prefiero estar donde no deba estar. Que me lleven los sueños como quien se deja amar, sabiendo que igual que empiezan pueden.